Cooperativa El Zócalo. Gráfica y editorial. Autogestión con equipamiento digital de última tecnología. Impresión de libros, revistas, folletería y volantes. Entra en nuestra web www.cooperativaelzócalo.com.ar o acercate a nuestros locales en Montserrat, Venezuela 1259 y en Constitución, Santiago del Estero 995. O llámanos al 4381-1939. Cooperativa El Zócalo. Todos los jueves de 18 a 20, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense. Con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan. A pesar de la distancia. Conducción, Adrián Sobero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Gracias a Juan Nieves, gracias a Javier Vitale también. Carlos Albizu, en las universidades progre de hoy se usa mucho la E para escribir, desde comunicados gremiales a saludos por el Día del Coso. En el único lugar donde no usan la E es para escribir los papers que tienen que presentar al CONICET o para publicar en alguna revista científica. Muy buena nota, Aritz Recalde, gracias Gabriel. Un fuerte abrazo, siguen llegando los saludos. Y Claudio César Orellano se comunica, brillante Aritz, tremendo cuando dijo: no sé cómo es la política de comunicación del gobierno. Y levantamos la cortina para bienvenir a un amigo que sabe. Y para disfrutar a Pugliese de paso, ya le damos la bienvenida a Horacio Robelli. ¿Qué tal, Horacio? Gabriel Fernández te saluda. Querido Gabriel, gracias por la presentación. Pugliese, por supuesto, un monstruo terrible. Y esto de que sabe, uno como vos, ya estamos como decimos allá en nuestros pagos, como lechuza cascoteada. Uno ya ha vivido por esto, ha pasado por esto y dice, bueno, ¿cómo la enfrentamos para no volver a equivocarnos? Y aún vamos. Así no estamos eximidos de equivocar. Yo te quería preguntar, Horacio, ¿qué pensás, en qué consiste la nueva propuesta argentina ante los bonistas y qué pensás vos de la misma? Libremente, mira, hablemos, contamos. Déjame hacer, Gabriel, una pequeña introducción de un minuto nada más. La deuda sí, se tomó. Macri tomó deuda por más de 100.000 millones de dólares, que de esos 100.000 millones de dólares se fugaron 86.200 millones de dólares, como mostró el Banco Central. Eso hay que evitarlo y hay que ver por qué lo compraron, dónde fue esa plata. Eso es otra historia interna nuestra. Externamente, nosotros hubo quienes compraron, no lo compraron a 100 dólares la lámina porque compraban levemente por debajo de la par, pero pagaron 93, 94, hasta 97 dólares la lámina de 100 y colocaron así 100.000 millones de dólares de deuda. La deuda, y es más, fue legal porque lo aprobó el Congreso de la Nación. En cada vez que se trataba el presupuesto nacional, con picos miembros hoy del Frente de Todos, inclusive el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su gente, votaban con las dos manos el endeudamiento macrista. O sea que legalmente, en la formalidad legal que vivimos, legalmente se cumplieron todos los plazos y la deuda se tomó. ¿Qué pasó? Que los que tomaban, los que colocaban esos títulos de deuda, que eran sobre todo el JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, HSBC, cuando Estados Unidos subió en abril del año 2018, subió la tasa a largo plazo, pensaron que iba a ser para siempre, entonces se deshacieron de las posiciones argentinas, mal vendieron esos títulos. Ellos habían pagado cerca de $100 y lo vendieron a menos, a 70, $75 esos títulos. Lo vendieron, ¿por qué? Porque se hicieron de pesos y con esos pesos compraron dólares a 20 pesos con 20. Recordemos que el 25 de abril del 2018 se fueron 1.225 millones de dólares a un precio promedio de 20 pesos con 20 y el otro mes estaba a 40 pesos. Ganaron 100% en tres meses. Prefirieron malvender los títulos de deuda argentina que ellos mismos habían colocado, porque los bancos estos que se fueron, esos bancos, el JP Morgan sobre todo, pero también el HSBC, Gabriel Martino era íntimo amigo de Macri, el Deutsche Bank, recordate que el Morgan Stanley, recordate que los principales funcionarios de esa época eran todos, venían del Deutsche Bank o del Morgan Stanley. Entonces, sí. Gabriel, ¿vos me decís algo? Hola, hola. Sí, ¿vos me decís algo? No, te estoy siguiendo con detenimiento, Horacio. Seguí adelante. Entonces, estos muchachos que tenían gente adentro del gobierno, recordemos, todos ellos, el Luis Toto Caputo, el Messi de la finanza, como le decía Macri, había sido jefe de la mesa de dinero, JP Morgan, después jefe de la mesa de dinero, del Juan. Eran todos hombres de ellos, y esos bancos con esos empleados decidieron irse. Cuando ellos se fueron, ahí aparecen, sobre todo aparece BlackRock y Franklin Templeton. Después aparece Amshore, Fidelity, Pinco. ¿Por qué? Porque ven el negocio de comprar. Como los otros se iban, ellos vieron el negocio, esperaron que el miedo cundiera, que cundiera el pánico. Entonces los títulos se empezaron a vender a menos del 50%. Después 45, 30, llegaron a venderse al 35%. La lámina decía $100 y llegaron a comprarlo a $35. Y ellos iban y los compraban. O sea que BlackRock existe en la Secretaría de Finanzas, en el Ministerio de Economía de la Nación, existe una dirección que es la Dirección de Crédito Público que te registra cuando vos compras la deuda. Gabriel Fernández compró un título, un Bonar 2024, que se emitió hoy, pagó tanto. Pero después no hay un seguimiento, por eso hay que llamar siempre a bancos o consultoras para que entre a actualizar quiénes son, porque como son títulos que se transfieren, que para saber quiénes son los poseedores de esos títulos después. BlackRock no apareció nunca, nunca le prestó directamente a Argentina, sí los otros, Pinco, Fidelity, le prestaron directamente, pero BlackRock nunca le prestó a la Argentina. Ahora, ellos, ahora sí tienen los títulos él, y tiene los títulos él, y se dividen los acreedores en la negociación con la Argentina en dos grandes grupos. El grupo Ad Hoc, que es el más duro, donde está él, es el que no quiere... el que nos está empujando al default, o sea, nos está empujando al default porque él pretende cobrar un valor presente por los títulos mayor que, primeramente, el que le había ofrecido el gobierno argentino era alrededor de $40 de lámina de 100, ese era el valor presente en el cálculo que había hecho, porque le había dicho que no le iba a pagar ni capital ni intereses hasta el año 2023 y que después iba a pagar un interés solamente del 0,5% anual. Eso fracasó, después la Argentina hizo otra contrapropuesta de reconocer intereses caídos y de entrar a pagar a partir de septiembre del 2021. Esa segunda propuesta, que fue la del 21 de abril, también fracasó, solamente la aceptaron un 13% de los acreedores y ahí ya se queda ya más al 50%, el valor presente de los títulos de deuda que iba a emitir Argentina. Bueno, finalmente llegamos a el 22 de abril, un fuerte vencimiento de intereses de títulos de deuda que estaban en poder de estos fondos, no se pagó, al 22 de mayo se cumplió el mes, por lo cual ellos estaban en condiciones de hacer presentaciones judiciales, no lo hicieron porque estaban entre medio en esta negociación. En medio de la negociación el grupo BlackRock quería que los títulos todos tuvieran la cláusula de indentur 2005, por la cual se anula de hecho la cláusula de acción colectiva, porque la Nación Argentina, para poder cambiar cualquier condición de la deuda, tenía que juntar el 85% de los bonistas, que es lo que dice la cláusula de indentur 2005, lo proponía para todos los bonos. Finalmente se empantanó el tema y ahora, el 6 de julio, o sea, el día de ayer, la Nación Argentina le presenta a la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, una propuesta para pagarle a los bonistas. Esa propuesta, objetivamente, esa propuesta no es de las mejores. El mismo ministro Martín Guzmán reconoce que no es de las mejores. Una que, por un lado, reconoce en los títulos que son del 2005, o sea, los que venían del canje de Kirchner del 2005, le reconoce la causa de Indentur 2005. Y los otros sí, la causa de Indentur 2016, que vos podés, depende del título, juntar el 66 o el 75% de los acreedores para determinar las nuevas condiciones de los títulos. Y la propuesta básicamente consiste en, son 12 opciones distintas, 6 en dólares y 6 en euros. Son 12 opciones distintas, 6 en dólares y 6 en euros, y con plazos distintos. El primer plazo es el 2030, que comienza con, que es una tasa de interés baja, digamos, le paga una tasa fija y baja en los créditos hasta el 2030 del 0,5%, que era la propuesta original, y se comenzaría a pagarse a partir del 4 de septiembre del 2021. Todas pagan a partir del